Buenas a todos y todas, yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Y este es un nuevo audio de GNU Linux Valencia. Bueno, mejor dicho, del podcast de GNU Linux Valencia. Recordemos la jerarquía, que los audios están dentro de los podcasts, que son los recipientes de los audios. Eso ahí, lo leí. ¿Cómo? Los has liado. Explícalo. A que no te lo esperabas. Pues eso lo leí en iVoox. Dicen que podcast es el recipiente donde se encuentran los audios. Que normalmente lo que se graban son audios. Los podcasts son el contenedor de los episodios. Correcto. Sí. Dios lo dice, tendrán razón, ¿no? No, a mí me parece una tontería, porque al final un podcast no es más que un feed. Ya está. Sí, y ellos no contienen nada, por lo menos el nuestro. El nuestro no, desde luego. Solo lo tienen de manera virtual. Bueno, pues nada, mira, el tema de hoy es un tema que hemos estado hablando hace un momentito y no es otro que el de los programas open source, pero fuera de Linux, es decir, a nosotros Mac nos pilla un poquito más lejano, pero por ejemplo en Windows sí que tenemos acceso a una multitud de programas que bien han nacido en Windows o han nacido desde Linux hacia allí, han tenido ese camino, ¿vale? Aquí podríamos enumerar algunos, ¿no? Algunos y que desde luego lo que hacen es igualar la usabilidad entre sistemas operativos, ¿no os parece? Sí, yo pienso que lo que hace es igualar, exactamente. Muchos de los programas que a lo mejor vamos a comentar hoy pues son multiplataforma y entonces lo que hacen es igualar el manejo del ordenador entre las plataformas y lo que aportan los programas que usamos nosotros en GNU Linux, pues muchos podemos usarlos en otras plataformas y así pues poco a poco hacer que ese cambio pues pueda ser más sencillo. Hombre, no sé yo hasta qué punto serán la gran mayoría de ellos open source puros. O, bueno, estarán ahí un poquito con algunas coletillas que le quedan que no son tan open source. Pero bueno, por ejemplo, no sé, Firefox sería un ejemplo muy conocido en el que, bueno, pues que podemos disfrutar en cualquier sistema operativo. Desconozco ahora mismo si está disponible para Mac. ¿Vosotros lo sabéis? Creo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea, pero al final es un poco... Como que importa poco, ¿no? Sí, ¿no? No lo sé, vaya. Pero la mayoría de los que se utilizan o los más utilizados en GNU Linux o vienen de Windows o están plenamente disponibles en Windows. LibreOffice, Jim, Inkscape, todos esos son multiplataforma y funcionan perfectamente. Vamos, el mismo Audacity funciona perfectamente, o Mumble, todos estos funcionan perfectamente. Sí, además, vamos, que si tienes la, así como hace Richie, ¿no? Que tienes la inquietud de instalar en lo posible software libre, open source, sea en Windows o sea donde sea, o en una calculadora, lo mismo da, al final utilizas programas multiplataforma que jolín, pues van a hacer menos traumático esos pasos, ¿no? Tanto de sistema operativo como de modo de trabajar, porque al final si utilizas OpenShot en Windows y en Linux y como navegador utilizas Firefox y no sé, y luego no nos olvidemos de las aplicaciones web, es decir, entrar a ver redes sociales desde el navegador, pues al final hace que la experiencia sea muy similar. De todas formas, vosotros, ¿qué ejemplos tendríais así de programas? Pues bueno, yo he citado unos cuantos, ¿no? OpenShot, los navegadores prácticamente todos son multiplataforma, salvo alguna rara excepción. Pero ¿qué sos, por ejemplo, tú, Richie? Así, en tu quehacer diario, en tus instalaciones y tal, ¿cuál es el soft que más instalas? Pues yo básicamente Hablamos no, fuera de Linux, ¿eh? sí. Yo sí, bueno, mi estrategia fuera de Linux, que son Windows, yo no toco otra cosa, porque los clientes que tengo, usuarios domésticos y pequeña empresa, pues entonces básicamente los Windows que tienen, pues yo intento aplicar la estrategia que es usar software libre o open source que también esté disponible en GNU Linux, así para cuando haya que dar el paso, cuando llegue el momento que se ahoga ese equipo, pues entonces hacer el cambio. Y los que suelen usar la gente básicamente son navegadores. Yo suelo instalar el Firefox y suelo instalar Chromium, que se puede instalar también. Lo que pasa es que Chromium en Windows tiene un problemita que para actualizarlo tienes que bajarte el ejecutable y Ajá. descomprimirlo y tal, pero es tan sencillo como eso. No hay ni que hacer una instalación de un típico exe que tienes siguiente, sino Chromium te lo bajas, te lo descomprimes y ya lo tienes actualizado, te bajas la última versión. En Firefox sí que se va actualizando automáticamente. Entonces, esos dos navegadores, como la gente lo que usa es el tema de las redes, pues consultar internet, pues redes sociales o correo electrónico en internet y cosas de estas, lo más habitual suelen ser los navegadores, Firefox y Chromium. Alguien así un poquito más paranoico, pues también está Tor Browser, que también está para Windows y funciona igual. Y nada más. De otros navegadores sé que está Brave por ahí, me parece que también está para Windows. Para Windows creo que también está Brave, para la gente si está usándolo y tal y quiere pues liberar un poquito del sistema operativo tan privativo, pues eso. Y luego pues el tema de clientes de correo electrónico, pues uso mucho también para lo que es el cliente de correo electrónico Thunderbird, que está también Ajá. para, lo tenemos nosotros en las distribuciones, ese también se suele utilizar mucho. Y demás, pues algo importante, bueno, el LibreOffice, evidentemente, pues para el tema de la ofimática también lo instalo mucho en el tema de máquinas Windows. Y uno interesante para leer PDFs, hay un programa que se llama Sumatra PDF. Que, vamos, para la gente que no quiera tener un lector privativo, ya sea Adobe Reader o no sé cuál, normalmente suele ser Adobe Reader, pues hay un programa que se llama Sumatra PDF, que también es open source, y con ese va muy ligerito y para leer los PDFs va genial. O sea, que la gente, si quiere liberar un poquito su sistema Windows, pues si quiere leer PDFs de una forma ligera y rápida, el Sumatra PDF funciona muy bien. Y poco más, luego cositas ya especiales, pues para edición gráfica, que a veces, pues nada, el típico el GIMP, o si alguien usa Inkscape para el tema de gráficos vectoriales. Y bueno, el que no sé, luego para el tema de edición más ligerita. La verdad es que nunca lo he montado, pero creo que Color Paint también está para Windows, ¿puede ser? ¿O no? O el Sí. Tinta o alguno de Ah, estos bueno, también. ColorPen para Windows. Ostras, pues no lo sé. No No, lo sé. no tengo Lo ni que sí que idea. tiene es una legión de seguidores, porque vamos, conozco un montón de gente que utiliza Linux y ColorPen, ¿sabes? Sí. Y bueno, lo único que hace esto es emular al Paint tradicional de toda la vida, vamos, Sí, que sí, no, sí, no sí. tiene ninguna otra virtud. Creo que hay alguno que es multiplataforma. De estos ligeritos, creo que son multiplataforma, pero no sé. Es que la gente, todo eso, no sé. Si no me piden, no hace tiempo que no miro estas cosas. Y luego cositas más raras, como pueden ser la edición de vídeo o la edición de audio, como bien habéis comentado, pues sí que he montado OpenShot en alguna ocasión y Audacity para alguna cosita. Y ya está. Y luego para el tema de descargas P2P y todo el tema este está QuickTorrent, que también es multiplataforma, creo que lo tenemos en varios Sí, ese es sitios. multiplataforma desde el que Sí, gasto yo, sí. correcto, QuickTorrent, y hay uno que se llama Sí, Frostwire, que sí. ese también es multiplataforma y se puede usar en Windows también. La diferencia entre QuickTorrent y Frostwire es que Frostwire puedes buscar directamente, o sea, tiene un buscador y tú buscas lo que quieras descargar y en Qubit también. Ah, Creo pues a Qubit través de yo. unos servidores y Ah, pues tal. yo Qubit lo configuro siempre para descargar directamente el torrent. No sabía que Ajá. tenía la opción de. Sí, O no me he tiene un fijado. buscador. Lo Sí, que pasa sí. es que hay que activarlo en las opciones, ¿vale? Ah, vale, pues por eso a lo mejor Pero no lo sí, es sabría. un buscador, además es bastante eficaz, ¿eh? Sí, sí, Puedes sí, sí. buscar servidores, añadirlos manualmente. La Sí. verdad es que está muy bien. En el tema el tema de reproducción multimedia, pues bueno, el VLC. VLC está para todas las plataformas y en Windows, pues bueno. Yo es que creo que ya no tengo ni que montarlo sí, porque no, la claro. gente, el VLC, vamos, lo tiene sí, ya sí. mascadito del todo. Y no sé si queréis aportar más o sigo charrando sí. yo. A ver, Lorenzo. Si no, voy a que me deja un poco. Abusón. Sí, sí, me he pasado. Vale, sí. Comentamos. A ver, Lorenzo, tú qué... A ver, yo empiezo por el más así controvertido, que puede ser Visual Studio Code, de los Ajá. amigos de Microsoft. Sí. Ese es el primero. Yo creo que ahora es el que más en boga está y más de moda. Y, sí, pero es open source, Lorenzo. Entonces, sí, al final, sí, pues, provenga de donde provenga, si cumple todas las normas de la comunidad, pues oye, pues... No. Precisamente lo estoy diciendo, como últimamente la gente aún es reacia al tema este de Microsoft, teniendo en cuenta que hace poco han donado hasta 60.000 patentes, con lo cual sí. mucha de la parte de la que venía... digamos, penalizando a Android, se ha liberado, pues, no sé. Ajá. Y aún así, con todo y con eso, pues la gente sigue mirando mal a Microsoft. Bueno, son eso me imagino sí. que será un sentimiento tradicional ya. Ya, sí. pero hombre, sí, pero si no haces un poco propósito de perdonar o de olvidar, pues esta gente al final, pues como todos, ¿no? Si siempre te miran mal y siempre piensas que es el diablo, pues al final es el diablo. Bueno, ya. Dicho lo cual. a ver. Aparte de Visual Studio Code, que ahora mismo es lo que más estoy utilizando, luego, pues lo más habitual para mí es GIMP y Inkscape, que son, vamos. Los usas que... fuera, Lorenzo, los usas fuera de GNU Linux, ¿no? Los usas. Sí. Igual que LibreOffice. Esas sí, tres. Sí, sí. Y por supuesto, Firefox. Yo ni siquiera Chromium. Yo hoy por hoy Firefox yo creo que está por delante de Chromium y de sí. Chrome, pero bastante por delante. Vamos. Y lo único es la... no sí. solo para el tema de la navegación, sino también para el tema del desarrollo. Sí. Ah, claro, sí. Yo lo único del Firefox es el tema de la velocidad, que todavía cuando lo comparo con Chromium es más ligero, pero yo siempre también le digo a mis clientes, mira, si usas Firefox, aunque se abra a lo mejor un poquito más lento y tal, que es la única sensación que me ha dado a mí, le he dicho, es que te lo va a abrir todo. O sea, es compatible con todo y te va a funcionar de categoría. Yo la verdad es que entonces... últimamente no lo noto más lento que Firefox, y sobre todo te voy a decir una cosa, lo que mejor es que consume bastante menos recursos que Chromium. Sí, menos que Chromium. Ah, yo pensaba, sí. no lo he calculado, pensaba que Chromium era mucho más ligero. Chromium, no Chrome. Chromium pensaba que era mucho más. No, ligero. Firefox es más ligero. Muy bien, muy interesante. Entonces, no sé, yo ya te digo, hace ya por lo menos un año. Y eso, bueno. Todas esas las utilizo en Windows cuando estoy en el trabajo, vaya, que es lo único que puedo utilizar. Y ahí atado de manos, de pies y manos. Sí. Mira, pues. Pero bueno, todas las que he comentado, yo digo que al final las puedes utilizar en cualquiera de las dos plataformas y funcionan perfectamente. Yo no me. Quiero decir, no necesito más en una que en otra, ¿sabes? Sí, mira, yo para atraer a la gente hacia GNU Linux, la táctica la he comentado ya en alguna ocasión, y es que voy metiendo software libre para que luego, como siempre va a ocurrir algún problema, porque siempre ocurre con Windows, porque si no es un virus, es un tal, y si no es un cual, y si no va lento, y si no, entonces al final de, bueno... esto es culpa del sistema operativo, pero todas las aplicaciones que estás usando, puedes usarlas exactamente igual en un sistema operativo que no te va a dar estos problemas. E inmediatamente la gente se hace receptiva a esto. Sí. Y acceden, ¿eh? O sea, yo por lo menos la experiencia que yo tengo al respecto. Por eso es tan importante también que el software libre sea multiplataforma. Bueno, yo de todas maneras os digo una cosa, con que simplemente cambien de cualquier otro que es privativo a uno libre como puede ser LibreOffice, ya es éxito. Tampoco hace falta que se vengan a GNU Linux, no es preciso, solamente un cambio de esos ya es un éxito. Dispositivos, sí, hombre, el objetivo sí, es traerlos, pero sí, hacer esos cambios es importante. Sí, la verdad, pero sí. Es lo que dice Lorenzo, que solo el hecho de usar ese tipo de programas es muy importante. Ya es una situación mucho mejor que la anterior. Muchísimo, no, muchísimo. Avanzamos. Pero además, yo sinceramente creo que vengan a Linux va a ser muy complicado. Sin embargo, que hagan un cambio simplemente a LibreOffice o a GIMP o a cualquiera de estos, sí. Es mucho más sencillo y yo creo que es tan éxito una cosa como la otra. Mira, yo, ¿sabes? Últimamente, este fin de semana, porque también nos debatíamos con otro tema para la charla de hoy, que era el amigo informático, he tenido un fin de semana ajetreado, y al final, fíjate, con lo que os comentaba de que la gente utilice software libre en Windows, he hecho dos instalaciones de Mate, con todo el aspecto de Windows 7, porque tiene un cambiador de aspectos, ¿vale? Que... Hombre, está muy conseguido por cuanto lo sencillo que es. Quiero decir, no es como el de Thorin, o es, no sé si lo habréis probado esa distro, que, ostras, es que emula casi perfectamente a las diferentes versiones de Windows, ¿eh? O sea, es espectacular, ¿no? Es una maravilla. Una maravilla en el sentido de que se lo das muy mascadito a todos los que quieran cambiar. Pero fijaos que con estas aplicaciones, insisto, y un aspecto similar a Windows, ostras, éxito absoluto, porque al final la gente dice, ostras, si tengo las cosas en el mismo sitio y tengo los mismos programas, pues chico, pues me quedo aquí que no voy a tener problemas. Sí, sí, la verdad es que eso está muy bien, eso suele funcionar, sí, la verdad sí, es que sí. Además es que el nivel que están alcanzando estas aplicaciones son referentes en sus sectores, ¿no? Porque, bueno, pues GIMP, pues ¿qué otra tienes por encima? Photoshop, yo hace muchos años que no toco Photoshop, pero la verdad sí. Es que con GIMP, jolín, es que no necesito nada más. Y al igual que con Inkscape, con los gráficos vectoriales y todo esto, ¿qué hay por encima? O sea, no hay muchísimo más. Habrán cosas similares o que se les acercarán, pero mucho más en cuanto a calidad no creo que haya, ¿no, Lorenzo? Tú que tocas más el tema este de Inkscape y todo esto. Yo hace muchísimos años que no utilizo Photoshop y ya os digo que he hecho trabajo profesional con él y con un resultado fantástico, o sea que no, nadie me ha podido decir, oye, que esto es una castaña, no hay nada. Además, si buscáis o rebuscáis un poquito en internet, encontraréis prácticamente los mismos tutoriales para hacer cualquier cosa en Photoshop, el mismo en GIMP, por ejemplo, pero de las cosas más absurdas, desde quitar unos ojos rojos a hacer desaparecer una figura en una fotografía. Existen los mismos complementos para Photoshop y para GIMP, igual. Sí, sí. Además, yo me he encontrado cuando he tenido que buscar alguna info por ahí, que indistintamente te salen tutos para hacerlo en Windows con GIMP en Windows o con GIMP en Linux, indistintamente. O sea, que estamos hablando exactamente del mismo software. Sí, sí, no, pero yo te hablo de Photoshop. O sea, yo te digo de hacer la misma operación con Photoshop y la misma operación en GIMP. Sí. Exactamente la misma. Ajá. O sea, no sé ahora mismo qué les diferenciará. No, no creo que haya enormes diferencias hoy por hoy. Igual estoy equivocado, yo no soy un profesional de esto y lo hago a nivel aficionado, avanzado si quieres, pero no como técnico, ¿no? A ver, para fotografía sí que hay algo de diferencia, o había por lo menos hasta ahora por el tema de la resolución de la imagen. Pero yo creo que en la última versión de GIMP eso ya lo habían corregido y llegaba ya a la misma profundidad de imagen. Pero vamos, tú normalmente... cuando imprimes una imagen no lo haces a esa resolución ni siquiera, o sea que... Sí, para trabajar con RAW y todo esto, ¿no? La misma pot. No, en una fotografía corriente y moriente, que yo creo que un... Ajá. ¿Sí? A Lorenzo lo hemos perdido. Sí, lo hemos perdido. Nada, ahora sé. Es una pena, ahora a ver si se puede conectar. Lo tienes. Sí. Ahora creo que nos oye. ¿Nos oyes? Lorenzo. Oye, me tenemos un problema. Sí, sí, ahora nos oyes o qué. Sí, sí, yo sí que os oigo. ¿Me oís vosotros? Vale, o no? Perfecto. Es que no hemos dejado de oírte, pero nada, vale, continuamos. Ahora sí, ahora sí. Sí, te habías quedado en el tema de la resolución de la imagen. Ah, pues a ver, de la resolución de la imagen, lo que os estaba comentando es que hace una versión o dos, era 16 bits en GIMP y 24 bits de profundidad en Photoshop. Y yo creo que ahora los dos están en 24 bits o en 32 bits, no lo recuerdo ahora bien. Pero vamos, al final eso, pues de normal tú no lo utilizas. Y un profesional, pues hombre, si imprimes directamente, pues a lo mejor sí, pero es que claro, ahora como tienes esa cantidad de megapíxeles para sacar una imagen, pues es que... Sí, sí, sí, estaba viendo, no sé si habréis visto a modo de off-topic, este Galaxy con cuatro objetivos, que uno de ellos es de 24 megapíxeles y el otro le apoya y todo eso, me imagino. No sé yo si será mucho marketing o al final la complejidad de esas imágenes sí que requiere de un software potente para poder manejarlas. Ya, pero, ahí la verdad es que me pilla. Ya, pero lo acabas de decir tú, ¿eh? Requieren de un software, no de... O sea, sí, cierto. Estos chicos de Google han sacado ya prácticamente con la misma cámara, están sacando mejores fotografías que otros con dos lentes o tres lentes. Es espectacular. Lo del Pixel 3, por ejemplo, es que han dado otro paso hacia adelante. Es que es una barbaridad. Y es todo con una óptica de excelente calidad y un software, vamos, impresionante. Que el de más alto nivel de todos los competidores. Y es lo que tú dices, con un solo objetivo están haciendo recortes, están haciendo modo retrato, están captando sobre todo, que yo no sé cómo lo hacen, ¿no? Una cantidad de luz enorme con un solo objetivo. Ya, pero si es que... No sé cómo lo hacen. Es que al final, si lo pensamos todos un poco, si más de 12 megapíxeles, si el ojo humano ya no distingue tanto. Ya, no, pero ahí hablamos de tamaño únicamente, no hablamos de calidad, ni de detalle, ni sí, nada. Sí, pero ¿no? Yo me refiero que tú, el ojo humano, yo no sé hasta cuántos megapíxeles puede llegar a distinguir, pero 12 seguro que ya no. Entonces, seguir subiendo de megapíxeles es absurdo. Sí, sí, en determinado tamaño, esa imagen comprimida en el visor que estés utilizando, pues es absurdo. Pero es que es absurdo, es que no sé si con... Ostras, es que igual digo barbaridades, no quiero. Pero vamos, estamos hablando de que con, no sé si con 2 megapíxeles ya, o 3 megapíxeles ya grabas a 1080, ¿eh? Con ese tamaño ya puedes grabar a 1080 uh-huh. Y puedes hacer imágenes a ese tamaño. Pero bueno, bien. Y en cuanto a software así más técnico, Lorenzo, tú que te mueves en esos terrenos más escabrosos, ahí, o sea, no el habitual, es decir, para utilizarlo como programación y todo eso. ¿Hay software open source que multiplataforma que también puedas utilizar en Windows? Pero para desarrollar. Sí. Visual Studio Code. Simplemente, ¿no? Hay muchos más. Tienes Eclipse, NetBeans. Hay una barbaridad, pero yo creo que uno de los nichos en los que se mueve mejor... En los que se mueve mejor Linux es precisamente en el tema del desarrollo, con lo cual es normal que tengas suficientes plataformas para cualquier desarrollador, para traerlos. Ajá, muy bien, muy bien. Y bueno, pues nada, y si queréis, no encontramos diferencias, ¿no? Vuestra experiencia es que los programas son exactamente los mismos en una u otra plataforma, ¿no? No habéis apreciado, en algún momento habéis dicho, ostras, es que aquí flojea un poquito, no, o yo, podemos hablar exactamente de lo mismo. Yo creo que ya os lo comenté, yo durante un año, no, durante no, dos o tres años estuvimos trabajando con una administración, o sea, estábamos trabajando en una empresa privada, trabajando con una administración pública, y nosotros utilizábamos, todo el software que utilizábamos era, bueno, entonces era OpenOffice, GIMP, Inkscape, lo utilizábamos todo eso, y en ningún momento echamos de menos otra herramienta que no fueran esas, y los resultados eran tan buenos como aquellos. Evidentemente le sacamos mucho partido, no era aquello de utilizar el writer de OpenOffice como una máquina de escribir, sino que teníamos plantillas, habíamos preparado atajos de teclado y todo eso, pero en fin, que le sacabas la productividad que le tenías que sacar, y el resultado era tan bueno o mejor que hacerlo con cualquier otra herramienta privativa. Sí, cierto, cierto. ¿Y tú, Richie, tus clientes y eso han experimentado alguna, no sé, alguna sorpresa al ver que pueden hacer las mismas cosas que hacían con software privativos y todo esto? Nada, o sea, perfecto. Normalmente, ya te digo, o sea, no suele haber mucha exigencia. Suelen ser cosas bastante, bastante sencillitas y entonces, ya te digo, con navegadores, con los clientes, con Firefox, Chromium, el Thunderbird, con los lectores de PDF, poquita cosa. O sea, no... LibreOffice para ofimática general y todo esto. Exacto. Quería comentar algún programita más que he estado aquí mirando una listita que tengo. Digo, voy a ver qué le instalo a la peña. Adelante. Por ahí. Y es en Windows. Bueno, hemos hablado de los navegadores, que ya lo tenemos claro. Simplemente hay un programa que se llama PDF Creator, que es para convertir a la hora de imprimir un documento, crearlo en PDF. Y PDF Creator, la versión gratuita, es libre, ¿vale? Tiene se puede acceder al código. Se llama PDF Creator. Ese no es multiplataforma, no lo usamos en nuestras distribuciones, pero es que, bueno, nuestras distribuciones directamente ya podemos guardar en PDF sin ningún tipo de problema. Pero, lo digo para la gente que use Windows. ¿Pero es libre o no? Es libre PDF Creator, la versión gratuita, sí. O sea, ahí tiene una versión de pago. Tiene licencia de GPL. Si no lo han cambiado. No sé si es licencia GPL, pero el código se puede acceder a él. Ya, pero... O es open source. O sea, si no es libre, será open source. Bueno, o sea, ya, pero... Open source, por lo menos, sí que es. Pero no es lo mismo. No, a ver, las diferencias, para que quien nos oiga tenga claro esos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre software libre y software open source? Básicamente es un tema filosófico, básicamente. No, no, básicamente, es un tema, ¿vale? Es un tema de licencia. No es filosófico, no es. Es un tema de licencia. Lo que pasa es que la licencia de open source y la licencia de software libre, una es más restrictiva y la otra no. No. Sí, yo puedo tener mi código totalmente abierto y tener una licencia totalmente privativa, ¿eh? Totalmente. Sí, bueno, tener una licencia que no te deje modificar, como te refieres, que a hacer mejoras, ni modificar, ni copiar, ni hacer nada. Ni distribuir, publicas el código, pero no permite su utilización ni modificación. Pero eso, ¿no? Vale, pero eso no sería open source. No, es código abierto. O sea, código libre es código abierto es código abierto. Open source es código abierto, no es nada más. No, open source dejarte. No. Bueno, yo estaba viendo, tiene 10. Estuve mirándolo y tiene. Por lo que yo entiendo, tiene 10 cláusulas que hay que cumplir. Tiene que cumplir un programa para ser open source. De hecho, Richard Stallman dice que prácticamente el 90... Y casi todo el software, casi todo el open source suele ser software libre. Y es porque el open source también tiene, creo que son 10 reglas que tiene que cumplir. Lo único es que esas 10 reglas no son tan estrictas como las que las del software libre. Ya, pero tú, simplemente es eso. Tú estás diciendo que se estén bajo. Tienes que tener acceso al. El open source tiene que tener acceso al código y tienes que poder modificarlo y tienes que poder distribuirlo luego con la licencia que quieras, más permisiva o menos, pero en teoría. No, espera. Tú lo que estás diciendo es que tu código esté bajo Open Source Initiative. ¿Vale? Ah, bueno, yo entiendo open source. Claro, pero es que el código sea abierto no quiere decir que sea open source, o sea, que esté bajo la campana o bajo el amparo de esa institución, ¿sabes? Que yo puedo poner... Ah, ya, bueno. Claro, sí. Es que el código abierto es una cosa, el open source... Claro, el código abierto yo me refiero al open source como filosofía, al open source me refería como filosofía. Ya, pero es que no es filosofía. El PDF Creator sí que tiene licencia GPL, vale. La versión gratuita, o sea que ese es perfecto. PDF Creator. Simplemente es para que la gente que transforma, que imprime pues un documento que tiene creado en Writer y lo quiere... Bueno, en Writer precisamente se lo pasa a PDF, pero no sé, otro documento que tenga abierto por ahí en otro formato raro, y pues PDF Creator o cuando haces alguna compra en internet o lo que sea que te sale un justificante en HTML y quieres imprimirlo en PDF, pues el programa PDF Creator te lo imprime y bueno, pues eso, es software libre en este caso. Lo que pasa es que, por ejemplo, también ahí el LibreOffice ya lo has dicho tú, que guarda en PDF directamente. Sí. Firefox también guarda en PDF directamente, con lo cual eso también te lo ahorras. Y, también te lo ahorras. Y el resultado es mejor haciéndolo directamente de Firefox o LibreOffice que con PDF Creator. Sí, a lo mejor actualizar software alternativo, algún otro Sí. tipo de editor de textos o Sí, todo alguna esto, historia de pues esas. ahí. Yo suelo instalarlo porque la gente muchas veces no sabe cómo lo paso a tal. Y en algunas situaciones, y a lo mejor en un programa de gestión, alguna historia de estas, pues ese es, a veces es útil directamente. Otro que también se usa mucho en Windows, también lo tenemos en GNU Linux, es 7-Zip. Es para descomprimir, un Ah, sí. descompresor. Este funciona muy bien. La verdad es que la gente lo que pasa, lo que hace siempre es instalarse el WinZip o el WinRAR y bueno, todavía están en los años 2000. Entonces, nada, les montamos el si les monto es el 7-Zip Sí. y con ese Que va recordemos de que en lujo. Linux tampoco nos hace No falta. nos hace falta, no. Está por ahí. Está por ahí porque realmente hay un paquete con el Sí. 7-zip que se os engancha luego en el FireRoller o en algún programa de estos que está en las distribuciones y Sí, bueno, si encuentra algo lo descomprimen por ahí. tiene un formato de Pero compresión nativo, tiene sí. una que es, además se llama así, 7-zip, y que Sí, el solo puedes 7Z. descomprimirlo con él, claro. Sí, claro. Sí, En sí. principio Lo que sí. pasa es que tiene mejores ratios de compresión que el zip. Ah, sí. Sí, Vale, yo vale. lo que. Sí, bueno, no, eso no lo he probado nunca. Yo lo que sé es que lo pilla todo. O sea, todo lo que le metes te lo descomprime. Sí. O sea, por lo menos a nivel Windows, nadie me ha dicho nunca, es que esto no lo puedo descomprimir. Nunca. O sea, que por ahí está bien. Luego también, bueno, en tema de antivirus, que en Windows pues siempre estamos con el antivirus. Hay un antivirus por ahí que es un poquito flojito, pero bueno, ahora con el Windows 10 que viene lo puedes configurar. Si lo configuras bien con cuentas limitadas y todo el tema este, hay uno que se llama Clam AV, Hombre, que está pero tú para no seas Windows. bárbaro, Sí. ese no es flojito, ese está muy bien. Ese es el que utiliza, Ah. hombre, ese es el que utilizan la mayoría de los, ¿cómo se llama? Sí. Me refiero a que creo que no tiene un centinela, me parece. Sí, Es que no lo he sí, sí. montado mucho, la Bueno, verdad. Así que lo tiene, a ver, pues espera, espera, en perfecto. Windows no lo sé, en Windows no lo sé. En Claro, Windows es no que lo en sé. Windows, sí. Pero, a ver, es el que utiliza la mayoría de los servidores de correo electrónico. Sí, correcto. Con Sí, lo sí, sí, cual. sí. Muy bien. Pues en Windows está, hay una versión para Windows. Creo que no tiene centinela, no estoy seguro. Y hay un antivirus, que este sí que ya no sé si es libre o no es libre, pero se llama Immunet, que utiliza por debajo ClamAV. Y ese sí que tiene un centinela, pero ese ya no. Bueno, lo nombro simplemente a la gente para que sepa que hay un programa que por debajo está utilizando Sí, ClamAV, bueno, que se llama sí. Lo que Immunet. pasa que en el tema de antivirus para Windows, porque al final nuestro desconocimiento de Mac pues nos hace hablar entre Windows y Linux, Sí. el que lleva integrado Defender parece ser que, pues que ha alcanzado un nivel muy, muy, muy Sí. alto y Sí. prácticamente No. la Puede ser, gente sí. está metiendo un antiespías por aquello del malware y poco más, ¿eh? Sí, no. Sí, Además puede tiene ser. problemas de compatibilidad con el resto, ¿eh? O sea que Windows se ve que Sí. ha hecho el trabajo bien por una vez Sí. Por una vez, vaya. y funciona bien. Sí, muy bien. Vale, ¿Y tengo algo. qué Sí, decías, nada. Richie? Sí. No, continuaba con mi lista. A Tenía, ver. bueno, antes hemos hablado de qBitTorrent y de Frostwire. También está Ares, el Ares Galaxy, que ese es libre también, o open source. Sí. Y lo que pasa es que ese solo está para Windows, no multiplataforma. Eso Aunque es lo he un nido montado de bichos, Dios con mío. Wine sí que lo he montado a gente que estaba muy acostumbrada. Y cuando he Sí. hecho el cambio, con Wine lo he montado en distribuciones Pero GNU aún tiene Linux. O sea. fuentes Ares, porque ese, oh, madre mía, eso estamos Yo hablando tengo. del año de la No, no, picor, eso todavía chuta porque yo tengo gente que lo está usando, ¿eh? O sea Sí, que no sé para qué lo va. usan, eso ya es otra historia, Ostras, pero eso es pero un sé que hay riesgazo gente. dejarte la puerta abierta ahí Eso permanentemente. ya, puf, eso ya no tengo ni idea. O Bueno, sea que. vale. Bueno, no, continúa, Para continúa. visor de imágenes, ¿vale? En vez de usar el visor de imagen que utiliza pues, Windows, suelo instalar un programa que se llama Nomax, que también es multiplataforma. Y es un visor de imagen muy rapidito que funciona muy bien. Lo digo para la ¿Shotwell gente. está para Windows? ¿Lo sabes? No tengo ni idea. No tengo Yo ni idea. gasto Shotwell como visor, muy, muy bueno. Sí, lo que pasa es que Shotwell, no lo sé, la verdad. Encontré este Nomax ya hace tiempo y la verdad es que va muy ligerito y va muy bien. Y así Sí. li libero la visión de imágenes de la gente que usa Es que Windows. os pregunto tanto porque es que realmente, pues es que si echo la vista atrás, es que me parece que hace 5 o 6 años que no gasto Windows, más que para flashear algún teléfono, miento. Para Vale. eso sí que lo he gastado, pero poco más, ¿eh? Por eso hay cosas que estáis diciendo que la verdad que me pillan, están más evolucionadas de donde me quedé yo. Sí. ¿Qué otro decías? ¿Visor de imágenes y Sí, qué visor de más? imágenes. Luego, para el tema de la videoconferencia, el Skype, que lo suele usar mucha gente, pues nada, Jitsi, ahora que lo conocemos, Jitsi es tampoco, sí, brutal, he ¿eh? estado ya Uf. hablando de ello, y con Matrix también, con el cliente Riot, Sí, con se Matrix puede, también se puede cierto. hacer videoconferencia. Esos dos programitas para liberar un poquito ese tema en Windows, pues también se pueden utilizar. Para copias de seguridad, utilizo uno que hace mucho tiempo que no se actualiza, que se llama Reka Backup, pero funciona bastante bien. Y o sea, funciona bastante bien. Lo tienes que configurar, tiene algún detallito y tal, pero se puede configurar bien. Es el típico programita que le dices esta carpeta, pues me la comprimes en zip, me la cifras, luego me mantienes un histórico de copias de seguridad. Y el Areca Backup es multiplataforma también. Luego se puede montar también en GNU/Linux y la gente que está acostumbrada pues puede usarlo. Ah, Areca muy Backup bien. también funciona bien. Bueno, no sé si hemos hablado de Blender para diseño 3D. No sé si lo hemos No, nombrado. O me sea, parece que no lo pues. hemos nombrado en toda la charla y es uno de Pues las joyas de la corona, vamos. Blender también se puede usar en Windows y nada, o sea, a saco. O sea, quien le pegue caña al 3D, pues con Blender, genial. Para el tema de firma digital, autofirma, el que conocemos y hemos ya hecho alguna pruebecilla nosotros, con autofirma ese sí que es open source, me parece, y no sé qué licencia tiene. Lo genera el ministerio de algo, el gobierno, ¿vale? Y autofirma también es multiplataforma y funciona también en Windows, se lo podemos usar. Para el tema de gestión, yo conozco FacturaScripts. Es un programa que también funciona en varios sistemas, Que FacturaScripts, es similar a y Conta es Plus. similar a Factura, exacto, Conta Plus, a Factura Plus, también tiene Vale, parte de vale. contabilidad, Conta Plus, Factusol, Contasol, es parecido a este. Y ese también lo he montado en un par de oficinas y en Windows y bien, perfecto. O sea que ese Pero también. eso no es libre, ¿no? Sí, FacturaScripts, lo que pasa es que tiene plugins privativos, pero sí que es libre. FacturaScripts es libre. Ya, pero esos plugins son de uso necesario, quiero decir, o tú puedes Normalmente alguno utilizar. compras. Yo he comprado un par. He comprado un par en cada oficina para hacer algo específico. Pero la verdad es que el programa en sí está muy bien. Para algo sencillito, Se tiene está las bastante herramientas bien. suficientes como para Sí, poder ser sí. útil, Sí, vamos, sin es necesidad de útil. plugins. Es útil, es útil. Vale, vale, Y luego vale. para cositas un poquito más especiales, pues ya está en el tema de los plugins. Yo hace tiempo que no lo veo, o sea que habrá mejorado, seguro que habrán liberado, porque van liberando los plugins, ¿sabes? O sea, Sí. van haciendo liberaciones. Primero, supongo que los tienen privativos para financiarlos y luego ya los van liberando. O sea que seguro que ahora es mucho más completo, porque ya era un año y algo que no he hecho ninguna instalación de un año por lo menos que no he hecho ninguna instalación y no estaba siguiéndolo y seguro que habrá mejorado. Espero que no haya empeorado. Sí, Supongo que sí. habrá mejorado. Y para acceso remoto en Windows, ¿vale? Para acceder remotamente a un equipo para pues, darle soporte a los clientes, está el que estoy usando yo en Windows, que también es open source, es UltraVNC. UltraVNC. El VNC normal, pues ese se llama UltraVNC. Y con ese, pues libero ese aspecto. Ese ¿Qué lo uso estamos más yo. hablando de un software muy similar a TeamViewer, quizá, Sí, o tiene bueno, otra es. filosofía? No, el uso es diferente, porque hay que montarlo en el cliente y hay que abrir puertos. No es como TeamViewer, que Vale, TeamViewer vale. lo ejecutas y te da una ID Sí. directamente. Este hay que instalarlo en el ordenador, en mi caso en el ordenador del cliente, y hay que abrirle un puerto en el router y a partir de ahí ya puedes acceder. De Tiene todas formas. un demonio activo Tiene un en demonio segundo activo, lo puedes plano. configurar para que lo abras cada vez que alguien se quiera conectar a tu equipo y ya está. ¿Pero Y el de todas. cliente te da permiso para entrar o Sí, sí, pregunto, sí. inocentemente, o no es necesario? Vamos a ver, tú si tienes activado el servicio, no Sí. hace falta que te dé permiso. O sea, pero claro, Uf, eso tiene. Claro, uf. si tienes activado el demonio, pero Ya. normalmente no lo tienes activado. Tú simplemente ejecutas el programa cuando te tienen que dar servicio y entonces ya te conectas y luego lo cierras y ya está. No tiene ningún problema. Vale, y también que no se puede... es como TeamViewer, por ejemplo, que tiene esa modalidad también, pero normalmente tú das la clave de acceso y una vez finalizada la sesión, muy la bien, clave se bien. Volatiliza y ya está. Aquí lo que haces es cerrar el programa. O sea, lo abres cuando quieres que se conecten y lo cierras y ya está. Vale, no tiene más. Y aparte, puedes hacer una conexión inversa también. O sea, si no tiene los puertos abiertos, simplemente el cliente se puede instalar el programa y luego haces una conexión inversa. Tú tienes que prepararte un pequeño archivito tú que tienes que conectarte, pero se puede hacer una conexión inversa sin ningún tipo de problema. Y por último, esto creo que ya no lo usa nadie, lo de grabar DVDs y CDs y cosas de estas. Hombre. Bueno, alguien lo usa, ¿sabes? Alguien lo usa. Sí. No he encontrado ninguno libre. No he encontrado ninguno libre para grabar CDs y DVDs, por Brasero y K3B. Bueno, creo que K3B se podía montar a través de alguna cosa y tal, pero era un poquito complejo. Y lo que yo le digo a la gente, le digo, por favor, no te piratees el Nero o programas de estos raros, no te los pirates. Hay un programita, ¿vale? Para la gente si tiene que hacer eso, que se llama CD Burner XP. No, sí, es libre, hombre. ¿Vale? Es gratuito. Pero por lo menos con ese la gente no se piratea nada y no pone más en peligro el equipo de lo que debería de sí, ponerse. Es el mal menor, o sea, ¿no? Exacto. En este caso. Simplemente por la gente, si nos oye y tal, pues nos puede usar ese y así pues por lo menos no tiene necesidad de piratear nada. Por favor, que no lo hagan y que usen ese, que para grabar cuatro cositas ese va genial. Uh-huh. Y nada, tío, ya me he desahogado. ¡Jolín! Ya os dejo tranquilos. ¿Qué te parece? Ya me he desahogado del todo. Cualquiera dice algo, ¿no, Lorenzo? Después de... Nada, era por listarlo, para que la gente que nos oiga, pues por lo menos se le suene un poquito. Bueno, pues nada, pues hombre, por lo menos hemos dado la noción de que hay muchísimo software y de muchísima calidad, libre, open source, en sus diferentes modalidades, muy utilizable en Windows, que es la plataforma mayoritaria, y que también vamos a poder utilizarlo de la misma manera en Linux, con lo que no se va a producir ningún trauma por pasar de un sistema operativo a otro. Y bueno, y por lo demás poco más que añadir. Lorenzo, Richie, ¿alguna aportación más de último momento? Yo ya no hablo más. ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, simplemente recordar que nuestras andanzas las podéis localizar en nuestra página web, gnu/linux-valencia.org. En ella tendréis acceso a nuestros modos de difusión, redes sociales, etcétera, etcétera. En la parte inferior de la web los tenéis y en ella también podréis estar informados de los eventos, de las reuniones que realizamos y de esto mismo que estáis escuchando, de los audios del podcast. En nuestro canal de Telegram podréis estar informado de todo aquello que se publica en nuestra web. Y en el grupo de Telegram, pues bueno, en el día a día, las charlas del día a día de problemillas, soluciones, alguna charlita off topic que otra, en fin, está bastante animadito y es bastante interesante. Simplemente buscando en Telegram como GNU Linux Valencia, tendréis acceso a las dos, al canal y al grupo. En ambos, en el mensaje anclado en la parte superior, tendréis también el acceso a todos nuestros modos de difusión. ¡Ostras! Richie, lo he dicho bien, ¿no? Sí, yo quería puntualizar un poquillo, pero... Sabía que no. Simplemente hablar de que tenemos hace poquito un grupo en Matrix. Importante, también, sí. GNU Linux Valencia 2.matrix.org, que podéis acceder a través del cliente Riot. Y también estamos por ahí, pues, si queréis ser súper mega libres y súper mega descentralizados, pues también estamos por ahí, o sea que no os preocupéis. Sí, sí, y problema. Hablar, podemos comentar, había la próxima reunión el día 26. En las naves es la muy próxima bien. Reunión a las 7 de la tarde en la sala factoría. Perfecto. Animaros, venir, nos desvirtualizamos, nos vemos las caras, charlamos, vamos a comentar temas súper interesantes, así que animamos a todo el mundo que venga. Muy bien. Muy bien. Pues nada, pues simplemente, pues eso, muy buenas noches a todos, a vosotros dos en particular, y que, como siempre, ha sido un placer poder charlar de lo que nos gusta, ¿no? Ha sido genial. Un saludito. Venga, un saludo. Adiós.